Hoy, 19 de noviembre, se cumplen 10 años de una de las mayores catástrofes medioambientales del mundo y sin duda la mayor de nuestro país. Hablamos del desastre del Prestige, como no puede ser de otra manera, y hemos contactado con uno de los miles de voluntarios que arrimaron el hombro. Hola, Gabriel. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Qué queda de Prestige? Bueno, pues del Prestige queda pues mucho miedo a que vuelva a pasar otra vez todo el daño que le ha hecho a Galicia, bueno, y a otras partes del mundo, ¿no? A otras partes de España y de Francia. Pero un daño no solamente económico, sino sobre todo ambiental. No sé si conocías tú las Islas Cíes, un parque natural que ha quedado totalmente destrozado. Claro, porque todo el ecosistema, por ejemplo, se ve afectado y no solo el animal. Bueno, sí, no solo el animal, pero de verdad, cuando estábamos allí limpiando en las playas, el petróleo se te caía el alma a los pies cuando veías a una gaviota, una gaivota ahí empapada de chapapote, que no podía volar. Ay, madre mía. Eso fue dolorosísimo. ¿Y a ti personalmente, económicamente, cómo te afectó? Económicamente para mí fue un desastre total. Piensa que yo tenía una empresa con mis cuatro barcos pesqueros que tuve que vender en el momento porque yo, mi abuelo percebeiro, mi pai percebeiro, yo percebeiro, mi fillo tenía que ser percebeiro, pero no pudo ser así. Ahora mis hijos tenían que comer y yo tuve que vender los barcos y ahora por suerte me cogió un amigo en una carpintería y con eso vivimos. ¿Y cómo crees que fue la reacción del gobierno? ¿Fue tardía? La reacción del gobierno central fue pésima. Además de tardía, no se puede mover un barco y llevar el petróleo de un lado para otro porque pasas de tener todo en un punto determinado a esparcillarlo todo por el mar. Eso lo hicieron fatal, hombre. Si algo puedo decir es que la Xunta en aquel momento pues sí que actuó bien, que a los 3 meses pues nos daban una ayuda de 1.200 euros, que fue gracias a eso mi familia pudo comer y bueno, la verdad es que eso fue lo único bueno que le puedo decir al gobierno. Y usted estuvo allí limpiando como uno más, pero ¿cómo se vio desde Galicia la ayuda de los voluntarios que llegaban de todas partes de España? Bueno, claro, yo como percebeiro tenían que trabajar ahí en las labores de limpieza, pero bueno, quizás dentro del desastre dicen que cada vez que pasa algo malo, pues cada vez que se cierra una puerta se abre una ventana, ¿no? Pues sí, dentro de lo malo, eso fue un pequeño milagro. No, no, no solo venían de Galicia, venían de todas las partes de España, todas las partes del mundo, que a mí mi cuñado que está en la Xunta me dijo que tenían que hacer listas de espera de toda la gente que quería trabajar. Y bueno, la verdad es que además niños pequeños, abuelos, vos, estaban ahí, tíos, cuñados, todos juntos trabajando para ayudar a la playa, ¿no? La verdad es que me quedo con eso, del Prestige me quedo con ese pequeño milagro de la gente viniendo a ayudar a los que lo necesitábamos en ese momento. Pues nos quedamos con esa unión que provocó en España este desastre y con un lema que hicieron suyo en Galicia: cosas como esta nunca más.